en sus vasos. Yo, creen que van pa' adelante y los veo retroceder. Tiren rap por el parlante y no te vas a mover. Dime quién te va a creer por el look que tenés. Lo importante es el hook y que te puedan entender. Sé que me temen porque lo mío se siente. Cuando canto mi rap siempre sale de mi vientre. Entre ser o no ser, soy diferente. Salud, que el rap nunca muere y viva por siempre. Hoy en día soy un clásico en el rap. Al igual que DJ Caso, DJ Rap. Solo deja a los que sigan con el bla bla bla. Trato de entenderlo si no entiendo nada. Hasta que pongamos en llama toda la ciudad, seguiremos eternamente haciendo el hip hop. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. And we don't stop, right on. Dime qué es el hip hop para ti. Para mí, mi forma de vivir. Dime qué es el hip hop para ti. Para mí, mi forma de existir. Dime qué es el hip hop para ti. Para mí, mi forma de vivir. Dime qué es el hip hop para ti. Para mí, mi forma de existir. Ya, yeah, esto es el supremo elemento, mi presente. Ya, yeah. Ay, tic tac, como el horizonte separa tierra del cielo. Las vivencias, los hombres, envidia, celos, ambición, honor, no honores. Colecciona amor, no rencores. Confecciona ilusión, no vivas ilusiones. Tradiciones, no traiciones. Pero no dejes que estas te controlen. Acá hay muchas imitaciones. Yo haré mis propias interpretaciones pa' que me ovacionen como un chef. Combino nuevos sabores, reinvento en base a lo que encuentro y te lo comes. Es el rap, eternas contradicciones. Mientras más se multiplica, mayores divisiones. Sabemos de ruptura, de construcciones, manejamos estructura de las canciones. Fines, sin que me llamen como sangre herida. Me quedo hasta que termine, hasta que caiga la cortina. Dime, ¿qué es el hip hop para ti? Para mí, es mi forma de pensar. Dime lo que es el hip hop para ti. Para mí, es mi forma de andar. Dime, ¿qué es el hip hop para ti? Para mí, es mi forma de pensar. Dime lo que es el hip hop para ti. Para mí, es mi forma de andar. Es mi forma de vivir. Es mi forma de existir. G-time. Con el hip hop insistir. CO2. Nunca vamos a desistir. Yeah. Es mi forma de vivir. Es mi forma de existir. G-time. Con el hip hop a insistir. CO2. Nunca vamos a desistir. Yeah. Son todos iguales. Sí. Yo veo mismo corte de pelo. La misma ropa, el mismo estilo. Puro clones. El rap no es como te ves. No. El rap es como ser o no ser, ¿me entiendes? Sí, sí. Demasiada gente igual. Tienes que ser original, auténtico. Busca tu propia identidad. Pero el rap es un estilo de vida, una forma de ser. El rap es el graffiti, el break. El rap no es actuar, ser mejor, sino que siempre hacer lo mejor. El rap es ser tú. Ser yo, no ser como él, no ser como yo. Exprésate. No se confundan, el camino es largo. Time. Aye. Todos están aquí, DJ Caso, DJ Rap. Ya sabes,